terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía, «Esto es obra del Señor». Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde este día 19 hasta el día de la Navidad, escucharemos a San Lucas. Iremos siguiendo ese paralelismo entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Hoy escuchamos esta anunciación. ¿Sí? Es anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y vemos el cumplimiento. Como en la primera lectura se anuncia el nacimiento de Sansón. Hay tantos detalles en esta anunciación. Pero quiero fijarme hoy en el ángel. ¿Cuántas veces se repite? El ángel. Apareció el ángel. El ángel le dijo. El ángel se llamaba Gabriel. Por algo, ¿eh? En el nacimiento de Jesús se pone no solamente el ángel ahí anunciando, sino también en unos nacimientos se ponen otras imágenes del ángel. Pero bien, hoy, el ángel. ¿Quién es el ángel? Es un mensajero. Es un portador de buenas noticias de parte de Dios. Tanto el nacimiento de Sansón como el nacimiento de Juan. Y este anuncio sorprende a mujeres que están en situaciones límite. La mamá de Sansón era estéril. La mamá de Juan, Isabel, también. Es interesante. Con esto te está diciendo que hoy es lo que se anuncia, lo que se proclama, es un tiempo de salvación. Que estará marcado por el amor misericordioso de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Gracias. Gracias, ángel. Gracias, ángeles de Dios. Sigamos meditando. Hoy nuestro hoy. El bautizado. ¿Será un enviado? ¿Será un ángel? ¿Será un discípulo que es enviado a proclamar buenas noticias? A despertar ese anhelo divino en la familia, en las personas que acompañan en la vida. Hoy nosotros, ya es que no soy un ángel, pero soy un bautizado y por tanto discípulo de Jesús, que tiene la misión de ser portador de buenas noticias. Ahí donde hay esterilidad, ahí donde no hay frutos, ahí donde no hay vida, Él tiene esa misión de hacer accesible el tiempo de gracia y salvación que Dios, en su Hijo Jesucristo, ha traído a todos los pueblos. Dios ha otorgado el perdón a todos. Sí, esa es la gran noticia. Dios está de nuestro lado para salvarnos. La gran noticia de la salvación es esa. Toca lo más profundo del ser humano. La aspiración más profunda que hay en todo corazón, en todo ser humano. Largo hoy el anuncio del nacimiento de Juan. Largo el texto. Pero pues, yo creo que es para que nosotros alcance a llegar a nosotros. ¿Eh? Se alarga de tal manera que llega hasta nosotros. ¿Seremos esos ángeles hoy? portadores de buenas noticias, Señor, en estos días de preparación, que sea mensajero de la salvación, que sea buena noticia de amor, de misericordia, de que Dios con su poder supera todo pecado, supera todo límite humano. Es día jueves. Ánimo, adelante, Navidad está cerca. Buen día. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor.